one, two, checking volume. Todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Podemos caer, o sea, todas estamos así como que predispuestas, o más bien correr el riesgo de quedar embarazadas, ¿no? Entonces, como mujer creo que sí es muy difícil no aceptarla. sobre todo cuando es uno joven, ¿no? O sea, más joven y que de verdad tienes todo un proyecto de vida. Pues no sé, para qué tendría que tener tanto la iglesia, ¿no? No sé qué tanto hay de que se entere que se toma mi novio. La iglesia. Para mí se me hace una tontería. A mí se me hace una tontería que se lleguen esas medallas de iglesia porque estamos en un punto de que ya cada quien hace de su vida lo que quiere. A lo mejor ahorita me va a caer un rayo del cielo, no lo sé. En la cuestión de la excomulgada, yo sí pienso antes en quién mantiene a la criatura, ¿no? Pues a mí me parece, o sea, la pastilla en sí me parece que está, o sea, que está bien. Yo no tengo ningún prejuicio contra la pastilla. Parece una tontería que en el siglo XXI sigan con redes de excomulgar a una persona por utilizarlo. Parece que es un error de la iglesia, como muchos otros errores en ese mismo tema, que pues en un momento en el que se necesitaría que la iglesia a lo mejor se abriera y empezara a pensar de un modo un poco más coherente, siguen con ideas pues antiguas. Es muy fácil. ¿Quién va a mantener al hijo, la iglesia o la mujer? La jerarquía católica dice que es abortiva y que fomenta la irresponsabilidad. Pero antes de entrar a la controversia, sería bueno saber qué es y en qué consiste el método de anticoncepción hormonal postcoital. Este es un método que permite evitar el embarazo no deseado después de practicar el coito sin protección. El levonorgestrel es el único fármaco aprobado con la indicación de anticonceptivo de emergencia. El coito sin protección es todo aquel que ha sido practicado sin utilizar los métodos anticonceptivos conocidos o durante el cual el método elegido ha fallado. Se considera coito sin protección 1. El coito no planeado sin la utilización de medios anticonceptivos. 2. Cuando se presenta un preservativo roto que se ha desplazado, ha sido retirado inadecuadamente, se ha deslizado o simplemente se ha olvidado. 3. Por olvido de las píldoras anticonceptivas. 4. El diafragma o tapón cervical ha sido colocado inadecuadamente o se ha deslizado durante el coito. 5. Si la pareja se ha retirado demasiado tarde, empleando el coitus interruptus. Y 6. Casos de violación. En general, el riesgo de embarazo no deseado es especialmente alto si el coito tuvo lugar en el mismo día de la ovulación o 4 o 5 días antes. Pero como el día de ovulación es difícil de predecir, cualquier coito en cualquier momento del ciclo puede terminar en embarazo. Por eso, si la usuaria no desea quedar embarazada y tiene alguna sospecha, no debe dudar en emplear la píldora del día después cuanto antes. ¿Cómo funciona el método de anticoncepción de emergencia o píldora del día después? Se trata de un método que permite bloquear o retrasar la ovulación o impedir la anidación en la pared del endometrio. En cualquier caso, el método de anticoncepción de emergencia es eficaz únicamente antes de la implantación del óvulo fecundado en el endometrio. Si la usuaria ya estaba embarazada antes de usar la píldora del día después, su embarazo continuará normalmente sin riesgo para el embrión. Es muy importante aclarar e informar que este método no sirve para interrumpir un embarazo y también que no siempre es eficaz. El embarazo no deseado se puede evitar en 85% de los casos si el método de la anticoncepción de emergencia ha sido utilizado no más tarde de 72 horas posteriores al coito sin protección. La eficacia es mayor si se usa cuanto antes, más de un 95% dentro de las primeras 24 horas. ¿Es efectiva la anticoncepción de emergencia si ha tenido lugar más de un coito en poco espacio de tiempo? Sí lo es. Es igual de efectivo después de uno o más coitos, siempre y cuando haya sido utilizado durante las primeras 72 horas. El riesgo de embarazo no deseado aumenta si han habido varios coitos sin protección a lo largo de un solo ciclo. Por eso es necesario recordar que después de utilizar este método, se deben volver a usar los medios habituales de anticoncepción como preservativos, espermaticidas vaginales, diafragmas, etc. ¿Cuándo se debe usar la anticoncepción de emergencia? A más tardar 72 horas después de practicar el coito sin protección, independientemente del ciclo menstrual. Para obtener la máxima eficacia de la píldora del día después, debe ser utilizada cuanto antes después de practicar el coito sin protección. El primer comprimido debe tomarse antes de que transcurran 72 horas después del coito sin protección, y el segundo comprimido debe tomarse 12 horas después de la primera dosis y no tardar más de 16 horas. Si la usuaria vomita dentro de las 3 horas siguientes a la toma de cualquiera de los comprimidos, debe tomar otro comprimido inmediatamente. La menstruación debe seguir su ritmo normal. A veces puede adelantarse o retrasarse unos días. Si se retrasa más de 5 días, es aconsejable que realice un test de embarazo. El anticonceptivo de emergencia no es 100% eficaz y un fallo siempre es posible. ¿Puede usarse la píldora del día después a cualquier edad? Sí. Cualquier mujer, desde una adolescente hasta una mujer en la edad de la menopausia, puede utilizar la píldora del día después para evitar el embarazo no deseado si se ha llevado a cabo un coito sin protección. ¿Qué hacer si la usuaria ya estaba embarazada cuando tomó la píldora del día después? No es efectiva si el embarazo ha comenzado. Es decir, su administración no interrumpirá el embarazo. De todos modos, si la usuaria tomó la píldora del día después estando ya embarazada, los resultados de estudios epidemiológicos han demostrado que el levonorgestrel, componente activo, no produce efectos indeseados en el embrión. ¿Qué hacer si se observan alteraciones en el ciclo menstrual después de tomar la píldora del día después? Después de tomarla, la menstruación debe seguir su ritmo normal. A veces puede adelantarse o retrasarse unos días. La intensidad de la secreción también puede variar ligeramente. Si la usuaria tiene dudas sobre el desarrollo normal de la menstruación, es aconsejable que realice un test de embarazo. Si el siguiente periodo menstrual se retrasara más de 5 días, debe realizarse una prueba de embarazo. El anticonceptivo de emergencia es un método de uso ocasional y en ningún caso puede sustituir a los medios habituales de anticoncepción. Además, es aconsejable recordar que el método de anticoncepción de emergencia no es infalible. No es eficaz en el 100% de los casos, pero sí en un gran porcentaje. Todo esto según información de Laboratorios Alcalá Pharma de Madrid, España. Lo que la iglesia dice, su punto de vista es muy personal. Lo que la gente o cada ser humano decida es... Además, dice, yo voy a comulgar a todos los que, a las personas que usan la pastilla. Dimos que yo lo voy a avisar cuando yo tengo relación con mi pareja, o voy a tener una relación sin querer, le voy a avisar a alguien. ¿Sabes qué? Que en este momento voy a tener mi relación y... Excomúlgame. Están mal. La iglesia va a responder por todos los niños que vengan al mundo sin que sean deseados, ¿para que no? Yo estoy totalmente de acuerdo con la paciente. ¿Sí? Yo pienso de entrada que no es una pastilla abortiva, sino es un método de anticoncepción preventivo simplemente, y que la mujer tiene una opción y debería de tener esa opción de poder tomarla o no. Bueno, yo estoy a favor de la pastilla. Hasta los ginecólogos, el otro día estaba viendo las noticias que han dicho que durante las 72 horas, o sea, todavía no es una vida, entonces realmente no tienen por qué estar en contra de eso. Yo estoy totalmente de acuerdo como una medida para las mujeres, sobre todo las más jóvenes, que tengan la opción de decidir lo que quieran, si quieren tenerlo o no, y no la considero abortiva para nada. Entonces yo estoy totalmente a favor y creo que sí debería ser aprobada. Yo siento que está mal porque sí es algo que se debe de llevar a cabo, porque es un método anticonceptivo que tiene una facilidad, o sea, es fácil de adquirir y aparte tiene mejores beneficios que otros, y como que está mal que le niegan a la mujer ese derecho. La iglesia igual siempre va a poner sus peros porque tiene muchas implicaciones con abortos y es microabortivo, pero ahorita como es el mundo, también ha estado cambiando, pues es algo que vale la pena porque ya no es como antes. Ahorita las mujeres ya piensan en otras cosas y es fácil para ellas. La Iglesia Católica, por medio de sus voceros, han dicho que la píldora de un día después es una píldora abortiva que interrumpe el proceso de una vida. También se ha dicho que los medios de difusión fomentan la irresponsabilidad al hablar de la mencionada píldora. El arzobispo primado de México, Cardenal Norberto Rivera Carrera, señaló que con ese método se asesina a inocentes. En un documento se insiste en que la anticoncepción hormonal postcoital es claramente abortiva en cuanto que elimina directa y voluntariamente la vida de un ser humano recién concebido. Advierte que la difusión de la anticoncepción hormonal postcoital muestra claramente cómo los confines entre anticoncepción y aborto son cada vez más sutiles y son productos ambos de una mentalidad Antivida, fruto de la cultura de la muerte contraria al Evangelio. El Comité Nacional Provida espera que el secretario de Salud, Julio Frenk Mora, derogue la norma oficial mexicana que autoriza el uso de la píldora de emergencia, o de lo contrario, miembros de esa organización realizarán movilizaciones y protestas a nivel nacional. Dicha organización envió una carta al secretario de Salud, Frenk Mora, en la que se le exige la derogación de la norma que autoriza el uso de la píldora del día siguiente. Comentó que esperarán una respuesta de las autoridades federales y, si no es positiva, Provida realizará movilizaciones y protestará de una manera más enérgica, porque dicen no pueden permitir que se promueva el aborto oficialmente. Parece ser que aún no ha quedado claro que la píldora del día después no es abortiva. Mejor escuchemos lo que dicen los que sí son expertos. Desde aquí, una recomendación a Provida. No por defender sus creencias, vayan a bombardear clínicas. Por ejemplo, es bueno aclarar que la píldora postcoital puede prevenir un embarazo no deseado, pero no protege contra las enfermedades de transmisión sexual, entre las que se incluye el SIDA. El anticonceptivo de emergencia es un método de uso ocasional y en ningún caso puede sustituir a los medios habituales de anticoncepción. Si después de consultar esta información sigues teniendo dudas, siempre es mejor consultar a tu médico o a un profesional de la salud. Repetimos, a un profesional de la salud, no a un contador o a un funcionario o a un futbolista o un sacerdote o una hermosa. A un profesional de la salud que no esté pagado ni manipulado por nadie, ni cegado por sus creencias religiosas. Continúa el debate en cuanto a denominar a la píldora del día después como abortiva. Se recomienda incluir en el problema la solución del libre albedrío, pues tanto derecho tiene el espíritu de encarnar para evolucionar como la mujer de no concebir, y hay infinidad de razones válidas para ello. Esto significa, lisa y llanamente, dicen los expertos, que la píldora del día después debe ser liberada de toda restricción, permitiendo así a la mujer que la use de acuerdo a su libre albedrío, pero siempre sabiendo que pone en la balanza, por un lado, el hecho de que no es abortiva, y por el otro, que al usarla, está coartando la oportunidad a un espíritu de evolucionar. Prohibirle a un ser humano, especialmente en este caso particular, utilizar su libre albedrío es el peor de los crímenes, porque viola el derecho dado a todos los seres de decidir. Queda obviamente sobreentendido que antes de decidir su uso, también deben considerarse los eventuales efectos secundarios que pueda producir la ingestión de la píldora, ya que como cualquier droga, siempre conlleva un grado potencial de daño. No se debe, por lo tanto, recurrir a esta píldora como método habitual de anticoncepción, sino como una ayuda en una emergencia para evitar un embarazo no deseado. Y esto es todo lo que hay que decir de este tema tan sencillo de resolver y donde hay tanta ignorancia. Acerca de la anticoncepción de emergencia y la píldora del día después, el tratamiento autorizado por la Agencia Española del Medicamento consiste en dos comprimidos de un fármaco hormonal llamado levonorgestrel. El primer comprimido debe tomarse cuanto antes, siempre dentro de los 3 días siguientes a la relación coital sin protección, y el segundo comprimido 12 horas después del primero. En Francia, desde 1988, se venía empleando otro fármaco anticonceptivo, la mifepristona, o anteriormente conocida como RU486, a una dosis de 600 miligramos. Posteriormente se demostró que la dosis de 10 miligramos era igualmente eficaz y producía menos efectos secundarios. El único inconveniente es que la siguiente menstruación se retrasaba unos días, con la consiguiente ansiedad que genera este hecho. Ahora, investigadores de la Organización Mundial de la Salud han llevado a cabo un estudio para comparar la eficacia y los efectos secundarios de 3 regímenes anticonceptivos administrados hasta 5 días después del coito sin precaución. Una dosis única de 10 miligramos de mifepristona, RU486. Dos dosis de 0.75 miligramos de levonorgestrel cada 12 horas y una dosis de 1.5 miligramos de levonorgestrel. El estudio. El ensayo se llevó a cabo en 15 clínicas de planificación familiar de 10 países distintos y con 4.136 mujeres con ciclos menstruales regulares que habían solicitado una anticoncepción de emergencia. A las participantes se les administró de forma aleatoria uno de los tres regímenes mencionados. Los investigadores no observaron diferencias significativas en las tasas de embarazo o en los efectos secundarios entre los tres grupos, con una tasa media de embarazo del 1.6%. La mayoría de las mujeres menstruaron dos días antes o después de la fecha esperada, aunque aquellas que tomaron levonorgestrel lo hicieron antes que las del grupo de mifepristona. El levonorgestrel puede actuar de distintas formas. Inhibe la ovulación, impide que el óvulo sea fecundado y evita la implantación del mismo en el útero. La mifepristona bloquea los receptores de la progesterona, hormona básica en el establecimiento y mantenimiento del embarazo. El secretario de Gobierno, Alejandro Encinas, declaró que el gobierno del Distrito Federal no está en contra del empleo de la píldora de emergencia. Esto sin que todavía se contemple en el cuadro de medicamentos de los servicios de salud de la capital. El funcionario local comentó que la discusión sobre el uso del medicamento no se ha dado oficialmente. Sin embargo, el gobierno capitalino no tiene inconveniente alguno porque lo considera como un método de anticoncepción común. Respecto al tema de la excomunión por parte de la Iglesia Católica, dijo no tener temor alguno, pues la decisión de usarla o no se da en los ámbitos personales o de prevención. El coordinador de investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, Gregorio Pérez Palacios, dijo que debido a que el gobierno es para todos y no solo para los panistas, carece de fundamento el reclamo del presidente del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, de que en la actualización de la NOM, o sea, la norma oficial mexicana sobre planificación familiar, el secretario de Salud, Julio Frank Mora, no tomó en cuenta la filosofía blanquiazul. El también exdirector general de la Secretaría de Salud recordó que la anticoncepción de emergencia se utiliza en México desde hace varios años y su inclusión en la NOM, junto con otros métodos anticonceptivos, no hace más que precisar la obligación de las instituciones de proporcionar la información completa sobre el tema y así garantizar el cumplimiento al derecho constitucional a la salud. Si requieres de más información al respecto, puedes acudir a cualquier centro de salud. Si tu escuela necesita organizar pláticas o cursos de métodos anticonceptivos para que la información fluya y no permanezca oculta o manoseada por ideologías que solo confunden, se puede llamar al teléfono 57 40 77 58. Repetimos, más información sobre la píldora de emergencia, teléfono 57 40 77 58. Este data informativo fue ensamblado por el Warpic e Israel Pérez con datos publicados en los principales diarios del país e información de los laboratorios Alcalá Pharma de Madrid, España. Agradecemos la ayuda de Javier Umpierres, Nayuki y Gloriani Landeros para su realización y la participación vocal de Raúl Espinosa de la Fuente e Ilana Sol. Desgraciadamente, data no se distribuye individualmente, pero escuchen su repetición los jueves por la mañana. O mejor aún, para una información más amplia sobre la píldora del día después, llamen al teléfono 5740-7758. Repetimos, más información sobre la píldora de emergencia en el teléfono 5740-7758. Si tus padres le están dando más prioridad a sus creencias religiosas que a tu seguridad, puedes llamar de un teléfono público o de tu celular y que por lo menos de ti salga un poco de responsabilidad y sentido común. Ellos ya no cambian, tú aún puedes hacerlo. Es una decisión mucho más inteligente, una decisión mucho más informada, y creo que pues el control natal es una parte de la forma de vida de nuestro tiempo. La iglesia no tiene por qué meterse. Siempre es mejor prevenir que lamentar. El tener un hijo es una responsabilidad enorme. Finalmente, la hormona es la hormona. Bueno, definitivamente, en personas adultas es responsabilidad de la persona. Data. Siempre ha tenido como ciertos tabús la iglesia, ¿no? Así como que, no, difícilmente te va a aceptar algo así. La homosexualidad, la pastilla, el aborto, todo eso. O sea, siempre existen tabús. No, o sea, no lo veas como pecado. Data. Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Are you ready? Let's go. Alright, listen up. Are you ready for some rock and roll? sobre dosis. Robert's got a quick hand. Look around the room, he will tell you his plan. He's got a roll cigarette hanging out his mouth. He's a cowboy kid, yeah. He found a six shooter gun in his dad's closet, or in a box of fun things. And I don't even know what, but he's coming for you. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Radioactivo contra radioactivo. Así es, y aquí están Omar y Cedric de The Mars Volta. Les voy a pedir que se acerquen un poco al micrófono para poder platicar. Aquí están, y vamos a hacer la entrevista en Spanglish, ¿verdad? Sí, cómo no. Cedric es de origen mexicano, sus papás son de origen mexicano, y Omar es de origen puertorriqueño. Bueno, naciste en Puerto Rico, ¿no? Ciudad en Puerto Rico, en Bayamón. Muy bien, muy bien. Y entonces hablan español, pero casi todas las entrevistas las dan en inglés, entonces... Sí, pues... estamos acostumbrados a la contestar en inglés. A contestar en inglés, y obviamente muchos modismos y muchas palabras un poco sofisticadas son en inglés, ¿no? A fictionalized story, ¿no? ¿Cómo traduciría una historia ficticia, no? Bueno, yo puedo decirles, y lo digo públicamente, considero que The Mars Volta... es el mejor grupo que hay en este momento. No los quiero incomodar, ni mucho menos. I don't want to be a fan from hell, right? Well, I am a fan from hell. But I really think you guys are great. Me parece que lo que hacen es excelente. Es el The Louds in the Comatorium es mi disco favorito, por mucho. Y yo creo que muchas personas que nos están escuchando en este momento coinciden conmigo. Ya queríamos escuchar algo que fuera un poco más complejo, que no fuera tan sencillo como todo lo que había. Y como tú dijiste, ¿no? Se encuentran dos enemigos, progressive and punk rock, ¿no? Y entonces ustedes están between the two enemies, ¿no? Sí. ¿Qué opinan de eso? ¿En qué momento dijeron, vamos a combinar el punk con el progresivo, vamos a hacer una cosa compleja, pero que tampoco... Nunca dijimos eso. Surgió. Una cosa como debe de ser, como un artista genuino, ¿no? Sí, era bien natural y orgánico, y fue lo que pasó. Nunca nos sentamos a decir, mira, vamos ahora a coger la influencia de esto, con esto y hacerlo. Uno de veramente no habla de esas cosas, solamente sale, y si sale bien, uno se da cuenta. Y su baterista, John Theodore, uh-huh. ¿no? Excelente, me parece excelente, y me comentabas que tiene mucha influencia de Billy Cobham, ¿no? Sí, sí. Es que es excelente. ¿De dónde lo sacaron? ¿Cómo empezaron a trabajar con él? ¿En qué momento empezaron a tocar con él? Tocaba un grupo que se llamaba Golden. Golden. De ahí salió. Sí. ¿Y su estilo era similar al que utiliza el de Mars sí, Volta? Sí, sí. Ok. Okay. Todo el tiempo redobles, destiempos, sí. ¿no? Muy rápido. Uh-huh. Me recuerda a un baterista, se apellida Flynn, de un grupo que se llamaba Atheist. ¿Se acuerdan de ese grupo? ¿Nunca lo escucharon? No. ¿Son death metal? ¿No? Eran como una combinación entre jazz con death metal. Uh-huh. Y ya después se salieron a hacer puro jazz. Uh-huh. O por ejemplo, Sean Reinert, de un grupo que se llamaba Cynic. ¿Lo recuerdan que tocó con Vinny Colaiuta mucho tiempo? No. Bueno, los músicos que tocan... Disco nuevo para encontrarlo entonces. Sí, sí, la verdad. Bueno, ahora sí, no vía telefónica, en vivo. Quisiéramos escuchar una descripción de The Louse and the Comatorium. Okay. Toda la historia de Julio Venegas, cómo fue que se concibió este disco. Entiendo que The Record Speaks for Itself... ¿no? Y claro. Cada persona puede tener su interpretación de la música. En internet hay un sitio, no sé si ustedes estén conscientes de esto o si sepan que existe, hay un sitio de un sujeto que hizo una interpretación de todas las canciones y el disco completo, su propia interpretación. Y es interesante la interpretación que hizo, ¿no? Pero sí quisiéramos escuchar de sus voces una descripción de The Louse and the Comatorium en vivo. La cosa es que no tenemos mucho que decir porque viene un libro con el disco, con el vinyl, que no vino con el CD, que va a salir, que lo tiene él ahí. Ahora, una historia. Una historia completa que va a explicar todo, tú sabes. Claro, una persona puede tener su interpretación. Interpretation. Perdona. Podemos recurrir al Spanglish si quieren, ¿eh? Es que ha sido un día completo de entrevista y hablando, así que se pone uno cansado y confundido, pero... El compact disco no va a venir porque no tengo... I have to edit it. Okay. It's too long of a story. Okay. Es que en el disco de verdad va a salir con todos los lyrics todos y todo. Todos los detalles, sí. O sea, va a tener la historia completa, entonces va a tener la letra, entonces más historia y se va a hacer como un decoder. Ok, un decodificador para sí. entender el disco. Para entender sí, el disco. Claro, por ejemplo, El Topo, ustedes que, uh-huh. que siguen a Jodorowsky, salió también junto con un libro que se llama El Topo, A Book of the Film. Sí, ese lo tengo. ¿Lo tienes? Yo también. Yo lo conseguí en eBay, ¿tú? Yo lo conseguí, ¿dónde estábamos? En la Inglaterra, creo que fue. ¿Y si lo encontraste? Sí. ¿Pasta dura? Sí. ¿Cómo es? Yeah. ¿Pasta dura? ¿Hardcover? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, ahí está muy bien porque fue una entrevista transcrita, ¿no? Y sí. entonces Jodorowsky explica todos los detalles y todo el simbolismo de la película, ¿no? Entonces algo así me imagino que ustedes van a hacer. Sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, yo creo que eso va a ayudar bastante. Ahora, no me acuerdo si en alguna de las entrevistas que tuvimos por teléfono o si lo leí en algún lugar, digo, no sé si sea delicado hablar de esto en este momento, de Julio Venegas. Había momentos en los que se levantaba cuando estaba en estado de coma sí. y decía cosas sí. que no tenían mucha coherencia, sí. ¿verdad? ¿Hay algo en el disco que se haya, líricamente, algo en las letras que tenga alguna relación directa con lo que él decía en el momento en el que se levantaba? Directa no, porque era como 5 años. ¿No se acordaban? Seis años pasados. Ah, sí. Okay. I can't remember exactly. Pero decía cosas y obviamente eso tuvo una influencia lírica, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar, pues, cómo abre el The Louse and the Comatorium, que me parece una introducción fascinante. Aquí está, con Sonnet Lumière, y luego se liga con Inertiatic ESP. Y afortunadamente, tú ya me enseñaste a pronunciarlo correctamente. Sí. Ok, vamos, aquí está. Inertiatic ESP, The Mars Volta, en Radio Activo 98.5. Ellos van a estar mañana y pasado mañana en el Circo Volador y están aquí en la cabina con nosotros y es un gusto tenerlos aquí, un honor. No pasaron ni 5 minutos y ya estamos hablando de Jodorowsky. Inevitable, ¿verdad? Muy bien, tú tienes además un documental que nadie tiene, ¿eh? Sí. A bootleg documentary, uh-huh, uh-huh. que conseguiste en Nueva York. Sí. Muy bien. Kim's Video. Ah, Ay, deberías de pasarnos una copia. Sí. Sería interesante. Claro que sí, te lo paso. Muy bien. Hubo influencia de Jodorowsky, ¿no? Una influencia importante del trabajo de Jodorowsky en el disco. O desde antes, para el Tremulant EP. Desde antes, nosotros desde el grupo At The Drive, en el segundo uh-huh. disco que hicimos. Se llama El Gran Orgo. Se llama El Gran Orgo, que es uno de los personajes de Fanny Lee, ¿no? No, de Santa Sangre. De Santa Sangre, de Santa Sangre, claro, sí. ¿Quién hace el papel? En Santa Sangre. En Santa Sangre. Bueno, no importa. Sí. Pero desde At The Drive-In. Sí. Ok. Por mucho tiempo. Claro. Sí, porque Jodorowsky fue muy simbólico, muy importante en toda la era psicodélica, ¿no? O sea, Yoko Ono y John Lennon eran fans. Sí, claro. Por supuesto, conocen el problema que tiene Jodorowsky con Alan Klein, ¿no? No, no. Alan Klein se quedó con todos los derechos de sus películas, porque tenía los derechos de todo lo de Apple, ¿no? Okay. Muy bien, pero platíquenos más del libro que va a salir. Entonces va a salir un libro explicatorio sí. del disco. Donde se van a seguir más preguntas. Se van a responder todas las preguntas necesarias. Muy bien, ahora ya lo habíamos comentado vía telefónica, pero sería interesante profundizar un poco más sobre la experiencia de tocar las canciones de The Mars Volta en vivo. Porque obviamente generar los sonidos del disco es un poco complicado y la experiencia en vivo es diferente, precisamente porque es en vivo. ¿Cómo es para ustedes tocar estas canciones? Y la reacción del público, la reacción de la audiencia, la conexión que existe entre ustedes y la audiencia en el momento en el que están tocando. Well, tienes que... You have to memorize it in order to... para lo que puedes olvidarlo. The beginning will be normal, but the middle usually takes a different journey, which makes every... When you start improvising. When you start improvising, yeah. Which makes every concert pretty much individual. And unique to itself, so every concert is different. That's great. Lots of bootlegs going around. And of course, the connection between all the musicians, right? I mean, John Theodore, I'm a drummer, you know, so I pay a lot of attention to the drumming, you know, and the percussions, and it's really great. And the synchronicity of each member and each musician, it's great. It's amazing. I'm amazed by the Mars Volta, really. It's like, I don't know what to say, man. It's like, what should you say about that? Your favorite musicians, who do you admire? I understand that your drummer admires ZZ Top's drummer, mm-hmm. right? Maybe because when he listens to ZZ Top, he's like, oh, simple stuff. Completely different, the opposite to what I... Le gusta. Los baterías que claro. tocan sencillo, tú sabes, porque él siempre dice, eso no lo puedo hacer yo. Por eso me encanta tanto y quiero practicar para poder tocar así, porque ahora no toco así. Claro, como Neil Peart de Rush, que era fan de Phil Rudd, el de AC/DC. Mm-hmm. Claro. Muy bien. Hace poco salió en la Rolling Stone una lista de los 100 mejores guitarristas del mundo, ¿no? De la historia. Muy bien. Sus músicos favoritos. Favorito, Larry Harlow. Brian Eno. Wow. Ismael Miranda. Lee Scratch Perry, Kathleen Hanna, Nico, Sid Barrett, wow, Holger Sutze, Nick Mason, Simple Drummer. Yeah, Simple Drummer. Very precise. Yes. Bill Bruford, a great complicated drummer. Mm-hmm. Got Billy Cobham and Robert Fripp. King Crimson. Mm-hmm. King Crimson. The whole King Crimson crew. Anyone who was part of it. Es como en a momentary lapse of reason, donde toca el bajo Tony Levin. ¿No? Yo no sabía que tocaba el bajo. Sí. Pero Tony Levin es otro también. Claro, claro. Tony y les digo algo, yo tampoco hasta ayer. Estaba viendo el disco y dije, wow. Ahora, ¿qué opinan de, por ejemplo, la synth guitar? ¿No? Por ejemplo, músicos como Alan Holdsworth. Uh-huh. ¿Lo conocen? Sí. Que siempre está sacando inventos, ¿no? Está sacando nuevos instrumentos. Sí. Ustedes tienen pensado, porque bueno, obviamente trabajan mucho con teclados, ¿no? Sí. Y para generar muchos sonidos y ambientes y todo. Sí. Y por ejemplo, les gustaría experimentar con el Synthex o claro, con cosas claro. así. El Synth Guitar, todo eso es fantástico, perfecto. Muchos de los sonidos en el disco son guitarra y muchas personas creen que es de un teclado o algo, un synthesizer o algo, y son por experimentando con los diferentes efectos y eso salen de la guitarra, sobre todo como en la canción Cicatriz, Uh-huh. ESP, la parte del medio. 12 minutos, 12 minutos. Esa canción es también. Wow, it's a great trip. Bueno, la parte del medio donde se va el grupo y vienen todos los sonidos son guitarra, con la excepción del sonido de agua, que uh-huh. obviamente es agua, pero todos los restos, hay como 9 tracks ahí que todos son sonido de guitarra. Wow. No es nada. Y por ejemplo, en vivo, ¿cómo solucionan eso? Pues en vivo, no sé, vas a tener que ver. Se escucha la respiración. Me imagino que dejan de tocar y nada más escucha la respiración de la gente así. Wow. Casi. Tenemos micrófonos ahí grabando. Hay mucho experimentando y mucho lo uso de los efectos, tú sabes, de sampling en el momento. Sí, sí. Tengo muchos efectos que puedo hacer sampling de la guitarra, lo que sea, y tocar 3 o 4 guitarras a la misma vez. Ahora, tengo entendido que para este show no va a haber nada visual, no va a haber... ninguna proyección ni nada, pero en otros shows utilizan o recurren a elementos visuales, además de ustedes tocando en el escenario. Todavía no, tenemos luces y eso. Claro, una claro. Cosa normal, pero nada, todavía no. Until Hodowarski makes something we can show. eso va a estar muy bien. Yo espero que eso sí se logre, porque se trató de hacer con Marilyn Manson, ¿no? Y finalmente ya no se pudo concretar el proyecto ni nada. Ah, sí. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Pues no sé. Okay. Yo un día fui con Jodorowsky y me dijo que le gustaba Marilyn Manson, y después me tocó entrevistar a Marilyn Manson y le conté que Jodorowsky era fan, y entonces me pidió su dirección de mail y los conecté, y entonces ya no sé después qué pasó. Creo que le ayudó a diseñar un tarot. A nosotros. Bueno, no. Será una conexión mala, entonces. ¿Eh? Esperemos que eso no, sí se tiene que hacer. Pero también, ¿ustedes qué opinan de Marilyn Manson? I think he's cool. I think what he says is cool. I'm not that into his music, but mm-hmm. what he stands for, the fact that, in a way, he's an underdog, yeah. you know, gets blamed for things like Columbine yeah. and stuff like that. Classic rock and roll scapegoat. Sí, sí, sí. Siempre necesitan uno, sí. right? Mm-hmm. It's always necessary. Mm-hmm. Blame someone. Mm-hmm. Put that guy's face on TV. Mm-hmm. Muy bien. Creo que una de las ventajas que tienen ustedes es que, como no es tan accesible la información que ustedes transmiten en sus discos, no los pueden culpar por nada. ¿No? Tendría que trabajar mucho en medio de comunicación para poderlos culpar. Muy bien, vamos con más música. Hay una canción que se llama Televators, que me dijeron que la introducción les recordaba o había sido inspirada por el momento en el que el topo, en la película El Topo de Alejandro Jodorowsky, uh-huh. llega al pueblo donde están todos muertos, ¿no? Uh-huh. Televators, la introducción, el tss, me dijeron ustedes que no, ese sonido. No dije eso. I got you guys recorded right here. Maybe it was, I'm not sure. Bueno, ¿qué canción les gustaría que pusiéramos? At the Drunk Ship of Lanterns. Y en the intro no, también. Tírame las arañas, sí. Perfecto, okay. Muy buena. Ahí hay un poco de influencia de salsa, ¿no? Sí, claro, ese es el cuadro. Ese es el cuadro puertorriqueño al principio, en Tírame a la Araña. Claro. Es perfecta esa canción. Bien, vamos con ella. Es el track 4. The Mars Volt están aquí, van a tocar mañana y pasado mañana en el Circo Volador. Tienen que estar ahí, obviamente. Tienen que estar ahí, tienen que ver este grupo. Tienen que ver a verdaderos músicos tocando. No unos, no 4 tipos ahí parados ahí. Músicos que sí mueven los dedos, ¿no? Y a un baterista como John Theodore, que como decías, he's an octopus, right? Uh-huh. Es un pulpo. Sí. Cada extremidad es completamente independiente. Un baterista como lo queremos ver, ¿no? Aquí está. The Mars Volta en Radioactivo. Drunk Ship of Lanterns. Del Delouse and the Comatorium de The Mars Volta en Radioactivo 98.5. Y si algún día quieren entender el significado, el verdadero significado detrás de todas estas canciones, detrás de todo este disco, deberán de conseguir un libro que será publicado eventualmente. ¿No es así? Sí, pero va a venir con el disco. Va a venir con el disco. Vinyl. Con el vinil. Perfecto. Así que bueno, pues. Y además para escucharlo en vinil, ¿no? Claro, sí. Que sí, la más verdadera de la música. Exacto. O sea, ¿ustedes sí sienten que el disco compacto no ayudó mucho? No. No. El disco, ni la arte sale bien. Pues no. El compacto sale así pequeño. El artista no quería verlo así pequeño, ¿eh? 12 más 12. Claro. Así es que se ve la arte de un disco. Sí. También por eso me gustaban los laser discs. Ahí está. Porque estaban grandes, ¿no? Y tenían un póster. Y además, muchos creen que el DVD se ve mejor. Y no es cierto, porque está mucho más comprimido. Sí. Entonces el Laserdisc era mejor, pero fue un formato que no funcionó. Ahora, si hubieran dejado el vinil, no sé qué piensen ustedes, habría menos piratería. Sí. Piratería, sí, sí, sí. O sea, si lo hubieran dejado, si no lo hubieran sustituido por el disco compacto, habría menos piratería. Digo, la gente podría seguirlo haciendo en cassette y todo, pero... Sí, claro. Bueno, estábamos platicando de que les llamaron les llamó la atención los colores que hay en México, ¿no? La gran variedad de colores que hay en las casas y que eso no hay en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo ven Estados Unidos ustedes? Siendo de origen latino, ¿no? Siendo uno de origen puertorriqueño y el otro de origen mexicano. Bien aburrecido. Sin cultura. Sin cultura. Sin... Ay, bien feo. Bien aburrecido, tú sabes. Por eso no nos gusta hacer gira en Estados Unidos tanto. Nosotros tocamos mayormente en Europa, en Japón, en Australia. Y ahora, gracias a Dios, en México y Puerto Rico, lo que sea. Pero tratamos de hacer la gira de los Estados Unidos más corta posible. Y casi no tocamos en Los Ángeles. Tocamos como... Creo que en este año hemos tocado ahí dos veces a lo mejor. Así que, ¿dos veces? Sí, dos o tres veces. Me gusta estar... Tratan de alejarse de Estados Unidos. Algo así, especialmente ahora mismo, tú sabes, en un tiempo tan feo para ese país, con la política y todo eso, pero vamos a hablar sobre eso. Claro. Sí, no, no. Lo interesante de ustedes, desde la primera vez que tuve oportunidad de platicar, es que se aíslan lo más que pueden, ¿no? De todo lo que tenga que ver con medios, y ustedes se sumergen en su mundo, y es como pueden sacar algo tan genuino como este disco, ¿no? Tratan de alejarse de, you know, being far away from politics and media. Claro, así fue que hicimos el disco. Estábamos en una casa abandonada por tres meses, sin televisión y sin gente por ahí, tú sabes. Nos traían la comida para, ¿cómo se dice? Like groceries para hacer comida y eso, y tuvimos... Abarrotes. La palabra correcta es abarrotes. Gracias. No, pero estuvimos completamente isolated. Y la televisión que teníamos nomás era para... Para películas, para Fando y Liz. Una, ¿y qué tal la música de Fando y Liz? Chacho, perfecto. Las canciones, es increíble. Siempre hablamos sobre eso, sobre qué bonito es un entierro. Qué bonito. Este es un entierro. Perfecto. Muy fuerte. Perfecto. Para el disco era una inspiración bien grande esa película. Sí, sí, sí. Sí. Y aunque Jodorowsky ha explicado en varias ocasiones el significado de cada una de las escenas, incluso hay un director's commentary en el DVD y todo, uh-huh. No sé, como que siempre va a pasar que tú lo relacionas con otras cosas, ¿no? Claro que la escena en la que la viejita, la anciana, está besando a los jóvenes, sí, apuestos. Y comiendo en pan de lisas. Exactamente, claro. Eating peaches. Ajá, duraznos. Está comiendo duraznos cuando empiezan a romper huevos, ¿no? No sabes decir, ok, te ríes, pero por otro lado dices, esto tiene un significado, ¿qué me quiso decir? Sí, sí, es muy interesante. Y la música, música muy melancólica, el piano del final, ¿no? El piano, dice, si tienen la oportunidad de volver a ver la película con el director's commentary on, ven que habla en inglés, ¿no? Pero le cuesta trabajo hablar en inglés y vienen los subtítulos en inglés para poderle entender, para que los norteamericanos y las personas que hablen inglés en Inglaterra, en otros lugares de Europa, etcétera, puedan entenderlo bien. Al final se escucha esta música, este piano que es muy melancólico, doloroso, y él termina el director's commentary diciendo, yo hice esta película hace 30 años, la veo ahora y me sigue gustando, y suelto una carcajada cada vez que veo eso. Invariablemente me pongo a llorar. Ahora, él dice que uno se debe de ver a sí mismo en 30 años, cómo se ve uno de anciano, ¿no? Ustedes, y esa pregunta me la hizo a mí un día, ¿eh? ¿Ustedes cómo se ven de ancianos? Actualmente tienen 27 y 28. ¿Cómo se ven de ancianos? No sé. Bien gordo, sin pelo. Bien vago y bien. En una casa tocando música y comiendo muchísimo. Comiendo muchísimo, con claro. Y con una familia. Manchis, manchis. ¿No? Muy bien. Bueno, aquí mi compañero Julio, que también es locutor de aquí de la estación, les quiere hacer una pregunta. Él es también muy fan de The Mars Volta. Se está acercando en este momento al micrófono y les va a preguntar algo que yo quería preguntarles, pero prefiero que se los pregunte él. Okay. Y él obviamente salió con la pregunta, pero cuando me lo dijo dije, claro. Bueno, la pregunta es, desde luego escuchando el disco The Louse in the Comatorium, te das cuenta de que es un LP. Creo que la forma de arte de LP, como la concibieron los Beatles o como la concretaron los Beatles, a partir de ellos dejó de utilizarse el sencillo como la forma principal de venta de la música. Y después de escuchar The Louse in the Comatorium, uno se da cuenta de que está hecho con la intención de ser escuchado en el orden que viene sí. predispuesto en el disco. Claro. ¿Qué ocurre cuando alguien altera ese orden? Porque creo que la obra no está diseñada para alterar el orden en el que viene expuesta por el artista. Cambia la historia. It doesn't work. Es como ver una película y decir, me gusta, pero quiero poner el final primero. Como Memento. ¿Cómo es? Memento. Pero hasta momento, tú sabes. Tiene una estructura. Estaba pensando en eso. Claro. Así era. Intencionalmente historia, era así. Intencionalmente. Para nosotros eso no trabaja, ¿sabes? Ahora, hay ciertas canciones del disco que funcionan como piezas únicas, ¿no? Si tú quieres. Sí. Para mí sí funcionan. No. Pero sí, definitivamente. Y esto es para todas las personas que no tienen el disco y que lo deben de adquirir en este momento y escucharlo en un momento en el que tengan la paciencia y la suficiente concentración para hacerlo. Escucharlo completo, porque muchos han escuchado tal vez la canción o algunas canciones en el radio, porque hemos programado varias canciones del disco, no solamente Nurseatic ESP. Que deben de escucharlo completo, porque sí definitivamente es un viaje. Todo lo que necesitan en una hora. Si le dan una hora de su vida, de una semana, de un mes, de un año, una Exacto. hora y lo pueden oír. En lugar de estarlo desperdiciando escuchando Happy Punk. O sea, yo de regreso de casa de mi novia hasta mi casa, si hago una hora. Entonces, ya lo escuché varias veces. Muy bien, bueno, antes de terminar con esta entrevista, vamos a escuchar otra canción. ¿Qué canción sugieren? En este momento. Cicatriz, ¿verdad? Ok, perfecto. Danos 12 minutos de tu vida. Está. Aquí está. Así es, 12 minutos con 29 segundos. Por ejemplo, esta para mí sí funciona sola, ¿eh? Bueno, creo. Porque no estoy seguro porque, por más que leo las letras, trato de entender, pero hay palabras que no sabía ni que existían. No. Además hay cosas en francés, ¿no? Sí, nomás el primero. El primero, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos con esto entonces. Aquí está. Segundos. Es un segmento de algo que deben de escuchar completo de principio a fin, completamente concentrados, si es posible. Bien, bueno, antes de terminar con esta entrevista, platíquenos de Rick Rubin, de la participación de Rick Rubin en el disco. ¿Qué tal? Ustedes ya tenían todo listo, ¿no? Más bien llegó a hacer algunos arreglos. Eran él trabajó más con los, ¿cómo se dice? Los arreglos, los arrangements. Ajá, exacto. Y también muchísimo con la voz. Él lo que es la cosa de él, que le habla más a él, y es la cosa más importante para él. Así que, no sé, ¿tú quieres decir algo? No. Ahora, John Frusciante y Flea. John Frusciante y Flea participaron en el disco, ¿no? Sí. Lo estaban comentando fuera del aire. ¿Qué tal Flea? Flea era... perdona, que siempre contestamos esto, pero es que tuvimos que dejar ir el bajista que teníamos en el tiempo, ¿sí? Porque no estaba trabajando. Uh-huh. Y Flea era alguien que era amigo de nosotros, buen amigo de nosotros, y que le encantaba mucho el grupo. Él ya conocía dos o tres canciones que él se aprendía él mismo. Así que cuando dejamos ir al bajista, era natural preguntarle a él, mira, ven y toca con nosotros, por favor, porque él ya sabía el sentimiento del grupo. Uh-huh. Y le encantaba mucho el grupo y, claro, es tremendo bajista. Así que vino y en tres días grabó todas las canciones. Muy bien. Como una forma de mágica o algo. Pero y con John era... ¿Cómo se dice spontaneous? Espontáneo. Espontáneo, ok, fácil. Era bien espontáneo. Él vino de una gira de Japón, qué sé yo, y vino a la casa. Uh-huh. Estábamos arriba viendo una película o algo, y le dije, mira, ¿tú sabes qué? Vamos abajo, quiero que oiga esta una parte, y entonces tocamos, y lo que sale, sale. Y así fue, fuimos y tocamos, y nos quedamos con lo que salió. Era bien, uh-huh. bien orgánico. Sí, hablando de colaboraciones y participaciones, Tom Morello de Rage Against the Machine me habló de ustedes porque estuvieron de gira con Rage, ¿no? Cuando estaban en At the Drive-In. Mm. Y él me estaba hablando muy bien de ustedes una vez y me contó de que también estaban jamming con Edward James Rock, que también es de El Paso. ¿Qué? ¿Se lo inventó entonces? Está loco el Eddie pobre. Rock? ¿Eddie Rock? Eddie Rock. Bueno, es, le dicen Eddie Rock, es Edward James Rock. ¿Qué? ¿Qué? Yo no sé. Yo no sé qué es. Y tocamos bien. No, pero. ¿Cómo tocamos? No te cuento cómo tocamos. Es bueno, es bueno. Sí. Es bueno. Incluso él estuvo tocando junto con. Se juntaron varios guitarristas. Mm. Estaba Tom Morello, estaba Steve Vai y Eddie Rock. Pero nosotros no tocamos con él. Son bien pocos las personas que con nosotros no hemos sentido química. Sí, eso ha sido John y Flynn. ni ha habido ese nombre, así que se lo inventó el pobre. Tom Morello. Ok. Muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Qué sigue para The Mars Volta? Una gira de Australia que viene pronto, ¿verdad? Uh-huh. Y los Estados Unidos. No les gusta mucho ir ahí. Estamos trabajando en el disco nuevo. Eso es lo que estamos esperando. ¿Y también va a ser un concept album? Sí, se llama Cepillín Canta Burbuja. Cepillín contra Burbuja. Bueno, ahora que te veo. ¿Sabes qué? Yo un año para Halloween. Tengo un retrato, te lo mando. Por email que fui Cepillín. Yo de chiquito era bien fan de Cepillín, ¿eh? Me penaron el pelo para atrás, así reci y todo. Mi mamá, así. Oye, dime una cosa. ¿Y también hay un muñequito de ti mismo que sale de una maleta como Cepillín? No, todavía no. Pero lo estoy haciendo de una manzana. Cepillín y Chabelo. Cepillín, Led Cepillín. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más que quieran agregar? Te amamos. Muchísimo. Ay, ustedes, chicos. Hello. Hey, man. Hi, how are you doing? Te voy a torturar con tu voz. No, por favor. Ok, ya no te amo. Somos enemigos ahora. Como el punk y el progresivo. Gracias, sí, muchas gracias por venir. Gracias. The Mars Volta. En volumen de Radioactivo contra Radioactivo. Escuchen la primera entrevista radioactiva con Omar Rodríguez este jueves 25 a las 9 de la noche. El sábado 27 a las 5 de la tarde. Escuchen la más reciente entrevista radioactiva con los dos integrantes de The Mars Volta, que estuvieron en nuestra cabina horas antes de su primera actuación en la Ciudad de México. Escuchen la repetición de esa entrevista de nuevo el lunes 29 a las 11 de la mañana. Esta semana, volumen, los especiales de música en Radioactivo contra Radioactivo. El mejor rock nacional e internacional. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Do you really wanna, do you really wanna taste it? Shortcut to your dream. I blow straight to the stars on a flying thing. Get high, get a snow blind game. Pikachu, Chikapoo, in the world beyond. Got a beat, got a heat on a phony string. Tear your world apart once the magic starts. Anything to get you out of here. Gotta go hit that ride to the setting sun. I gotta leave this mess behind. Gotta cruise on the blues, got a life to find. What you need is better read on a dotted line. Welcome to the show. Dancing. el mejor rock nacional e internacional. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Proyecto FT. Proyecto FT. La frecuencia del tiempo. Radioactivo. Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a uno más de los programas especiales con los que Radioactivo 98 y medio continúa los festejos de su tercer aniversario. Y en esta ocasión ha llegado el turno de que revisemos uno de los proyectos más ambiciosos con los que esta estación haya contado, el proyecto FT, la frecuencia del tiempo. La idea de FT surgió hace unos meses como respuesta a los comentarios que recibíamos por parte de varios colegas y radioescuchas en los que continuamente se nos preguntaba nuestra opinión con respecto a la situación por la que atraviesa actualmente la radio de la Ciudad de México y qué es lo que sucedería en ella durante los próximos años. Obviamente la respuesta a estas preguntas no se encontraba en nuestras manos. Sin embargo, nos interesaba la idea de conocer cuál sería el punto de vista que tendrían aquellas personas que detrás de los micrófonos realmente habían o han logrado transformar con su voz e ideas el medio que actualmente compartimos todos como radioescuchas. Era nuestro deseo convertir con este proyecto a la frecuencia del 98 y medio en la frecuencia del tiempo. Trazar una línea temporal en la que pudiéramos incluir a las personas más significativas de la historia de la radio contemporánea en nuestro formato musical. Transformar a Radioactivo en un medio que nos permitiera conocer los cambios por los que ha atravesado la radio y realizar así una proyección de lo que pudiéramos escuchar antes del fin del milenio. Todo esto con una historia más cercana a la experiencia que a una idea romántica. Una descripción de lo que podría ser el medio del fin del milenio. Luis Gerardo Salas, exdirector y locutor de la estación Rock 101. La idea de Rock 101 la concebí junto con otros dos amigos míos, uno Federico Lera, que fue locutor en ese momento, y otro cuate José Ángel García, que era mi asistente. Fernanda Tapia, pionera de la radio, exlocutora de Radio 590 La Pantera y actual locutora de las estaciones Sabrosita 590 y Radioactivo 98 y medio. Empecé a los 15 años, hace 15 años, y he pasado por todo estilo de estaciones radiofónicas, todo, o sea, ya no me falta ningún estilo. Bueno, creo que sí, solo el de New Age. Es el único que no he explotado. Claudia Arellano, exlocutora de la estación Alfa 91.3, locutora de Radioactivo 98 y medio. Bueno, empecé haciendo televisión hace muchos años, de hecho hice más tele que radio. Adolfo Fernández, pionero de la FM, director, locutor y voz institucional de la estación Universal Estéreo, director general de Alfa 91.3. Yo lanzo esas dos estaciones, Universal desde ese entonces soy la voz, y lanzo Radio Hits. Jordi Soler, exdirector y locutor de la estación Rock 101. Tengo un libro de poesía publicado que se llama El corazón es un perro que se tira por la ventana. Arturo López Gavito, exproductor y locutor de las estaciones WFM y Radioactivo. Tengo 25 años de edad. Básicamente siempre mi trabajo fue detrás del micrófono. Cecilia Pérez Gasga, pionera de la radio en vivo en la FM, exlocutora de Radioactivo 98 y medio, exdirectora de la Candela 660 AM. En Rock 101 empecé en 1985 por el mero fanatismo por un grupo, por los Kinks. Mario Vargas, exlocutor de WFM, voz institucional e imagen de la estación Estéreo 100. Se trataba de hablarle a la gente en otro lenguaje, más natural, más desparpajado, si se quiere. Martín Hernández, exdirector de producción y locutor de las estaciones WFM y Radioactivo. A ver, empezamos en W cuando yo tenía como 22 años, eso fue en 1986. Alejandro González Iñárritu, exdirector y locutor de la estación WFM. Tengo una idea que la quiero decir. La frecuencia del tiempo. El punto de partida del proyecto FT fue tratar de acercarse a las influencias que determinaron el desarrollo radiofónico de nuestros invitados. Los elementos que, según su opinión, habían contribuido a la manera en que definían la radio. Fernanda Tapia. Mira, Rock 101 utilizó lo que ya estaba haciendo en Espacio 59, más o menos nacieron juntas, digo, era la misma historia, el mismo director. Y Luis Gerardo Salas, sobre todo apoyado por gente muy creativa, dieron un boom de esa sorna, de esa burla, de todo lo que estaba ahí propuesto, ¿no? Después de este discurso lo retoma WFM Y ya lo hacen con muchísima tecnología, ¿no? Ahora entendemos, bueno, Martín y todo este avance espantosamente tecnológico que muchos ya no lo alcanzamos a comprender, no hablamos ese lenguaje, lo llevaron y cambiaron el lenguaje radiofónico definitivamente. Incluso ve cómo se redactan las cosas. En Rock 101 decían 12, 27, sono rock. Entonces, ¿qué es eso? Sí, el día 12, o sea, a las 12 horas, el día 27, o sea, la forma de redactar incluso las palabras, el lenguaje, y ya no digas la tecnología, cambió. Cecilia Pérez Gasga. La comunicación ya no es nada más prende el radio y escucha, o habla por teléfono, o comenta, o pide una canción, o te vas trabajando, sino es cubrir todo su entorno, ¿no? A la hora en que está el vínculo auditorio, este radio escucha. Radio, ¿no? No siento que esté estancada la radio, realmente no me atrevería a decirlo porque hay cosas buenas. La competencia es buena actualmente, siento que se aportan y se ofrecen cosas, más allá de que muchas veces sí se cae en la neurosis del rating y la competencia de una estación con otra. En fin, creo que hoy por hoy se ha evitado ya esos ataques al aire que solían darse en aquellos años, ¿no? En los 80s. Es más sutil el ataque probablemente. O ya estamos acostumbrados, podría ser. Alejandro González Iñárritu. Para mí, el gran ejemplo, el gran maestro de la radio es Orson Welles. Orson Welles fue el primero que utilizó la literatura de ficción para poder crear una emoción determinada, un pánico. En este caso fue la emoción lo que ocasionó el haber utilizado sabiamente, deliberadamente, unas palabras para un auditorio que se volvió loco, que no supo cómo reaccionar y no supo definir, leer la línea entre la ficción y la realidad. Cuando Orson Welles, en 1946, me parece que hizo esto en Nueva York, ¿no? De alguna manera Orson Welles ahí fue el parteaguas del poder de la radio, el poder de la comunicación, de las palabras en vivo, dichas por un ser humano en un medio masivo. Ahí, para mí, fue donde la radio dio un giro de 360 grados. Mario, de la frecuencia modulada. Bueno, yo solamente le puedo decir lo que la gente comentaba entonces, y es que se había roto el estilo ese antiguo del locutor. No se rompió en pedacitos porque todavía anda por ahí, pero el locutor ese que yo llamaba entonces campanudo y así de bobo, que se tomaba muy en serio y era muy rebuscado, muy retorcido. Entonces se podría pensar que eso fue, pues, que el punto de arranque de un locutor que hacía todo lo contrario, no era campanudo, no se tomaba en serio, tenía buena información de música, estaba dedicado a la música, puesto que era el 99% del contenido de la transmisión, y trataba de hablarle a la gente en otro lenguaje, más natural, más desparpajado, usted quiere, más irreverente. Eso creo yo que podría ser. Eso es lo que la gente decía. Cecilia Pérez Gasga. ¿Por qué no buscar elementos que se han manejado en AM de siempre y que parecen obsoletos, con sus debidas, adecuarlo a FM, vamos? O sea, que se pueda adecuar a FM, pero rescatar cosas, elementos que pueden parecer, que pueden aparentar ya muy trillados, además rescatarlos, retomarlos, darles un carácter romántico precisamente. Claudia Arellano. Lo que te digo, para mí la libertad de expresión es brutal en el radio, ¿no? Y no se da, y bueno, ya se da más, definitivamente ya se da más, pero antes no. Antes a los jóvenes no les podías hablar de una cuestión sexual abiertamente, ¿no? Que aunque tampoco sea nuestro rubro, pero creo que hoy lo exige, ¿no? Es, por eso es parte de un todo, ¿no? Hoy lo exige, porque a lo mejor hace 10 años el locutor no tenía que decirle a la audiencia que existía un preservativo. Hoy por hoy yo me siento responsable como gente joven de decirle a la gente joven que existe y que además lo usen, porque está tremendo otro tipo de problemas que no tienen que ver con el radio, pero que finalmente tú eres un medio de comunicación donde puedes hacer un bien en ese sentido a la comunidad. Además, Fernanda Tapia. Yo alego que la gente tiene que aprender a usar los medios. O sea, así como usa el teléfono y el telégrafo y las cartas, algún día tiene que empezar a usar los medios. ¿Cuál es el más accesible? El radio. Hay gente que incluso ha tratado de hacer radios en sus colonias, sacando bocinas, y tienen radios locales, vamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que es lo que tiene que empezar a aprender a usar la gente. La tenemos que también empezar a dejar participar de la radio. Ellos tienen mucho que decir. Nadie tiene la neta como para manosearla 4 horas diarias y decir, señores, esto es. O sea, no, creo que podríamos aprender más si la gente participa más del radio y se le guía por lo menos por dónde puede hacerlo. Contrario a lo que esperábamos, todos los integrantes del proyecto FT aceptaron gustosos darnos su punto de vista con respecto a algunas de las estaciones que actualmente existen en el cuadrante, incluyendo la nuestra. Luis Gerardo Salas, exdirector y locutor de la estación Rock 101. Por ejemplo, en WFM, ¿no? Que de repente WFM, siento que tiene una discordancia entre lo que... Haz cuenta que a veces siento WFM como una estación que... como el típico señor de 42 años que llega a la discoteca y es el que más se quiere divertir, ¿no? Entonces todo el mundo alrededor así como, pues qué buena onda el señor, ¿por qué no se hace a un lado? Porque los chavos queremos bailar, ¿no? Nosotros queremos bailar y aparece el que llega y pone la botella de champaña y... ¿no? Y está feliz, ligando y toda la cosa, sí. Pero todo el mundo dice, oye, saquen este tipo de aquí, ¿no? Que se vaya al country club o no sé dónde, pero aquí no, así ya no, aquí ya no cabe. Siento que es lo que le pasó al FM. Y entonces, por otro lado, también se han engolosinado en esa parte tecnológica. Mira, Alfa, por ejemplo, dentro de todo lo criticable que puede ser, es una estación muy coherente consigo misma. Así es. ¿No? Yo diría que de las estaciones que están ahorita al aire, Alfa es una estación muy coherente. Así es. O sea, te habla la gente con el tipo de voz que tiene que hablarte, te dice lo que tiene que decirte y te toca la música que tiene que tocarte, ¿no? Entonces, ahí está, en su nicho y va con su música para bailar y todo. El problema que hay ahorita es que ahora todas suenan igual. Entonces hace falta el cambio, hace falta la revolución. Arturo López Gavito. Alfa es una estación impersonal. Comunica, pues comunica per se, porque la radio es el medio de comunicación, ¿me explico eso? Claro, sí. No está sujeto claro, a discusión. Claro. Pero si satisface la comunicación de altura que el joven mexicano debe pedir, está en tela de juicio, es muy cuestionable, sumamente cuestionable, porque estamos viviendo en el formato del regalo, es la radio del regalo. Existe la radio del regalo desde un objeto muy grande, como puede ser un coche, una casa, hasta un pin de algo. Es muy triste cómo la gente regala. ¿Me explico? Creo que haya audiencia para el regalo. Y hay audiencia para el análisis. Y hay audiencia para la diversión. No creo que haya... O sea, si pudieras tú extractar las audiencias del radio, está eso. Está la radio del premio, está la radio del análisis, que es la radio hablada. Y está la radio de la diversión. Y si tú hicieras un porcentaje, yo creo que el 70% es la radio de la diversión. El 5% es la radio del análisis y el 25% es la radio del regalo. La idea de escuchar en un mismo espacio radiofónico a las personas que integran o han integrado la radio dando su opinión y comentario crítico acerca del desempeño de otras estaciones de su competencia se antojaba imposible. Creemos que este fue uno de los logros más importantes del proyecto FT, el que las voces de la radio pudieran emitir su opinión libremente de la misma manera que lo hace cualquier radioescucha. Seguramente muchos de ustedes se sentirán identificados con la opinión emitida por algunos de ellos. Están escuchando el especial de tercer aniversario del proceso radioactivo. La frecuencia del tiempo. Radioactivo. El principal elemento con el que siempre ha contado la radio es la voz. Sin embargo, las personas que se encuentran detrás de ella deben de hacerse acompañar de un sinnúmero de elementos para poder conformar lo que en los medios de comunicación se conoce como un líder de opinión. Y de esto precisamente nos hablan los integrantes del proyecto FT. Alejandro González Iñárritu. Entonces, la importancia de las palabras y el medio que es el radio, que además tiene la ventaja de ser un medio totalmente de la imaginación, un medio donde no estás viendo a la persona que te habla, cada quien se imagina a esa persona. Ese es otro de los fundamentos que creo que son lo más importante. Una de las filosofías o fundamentos bases de WFM era que nadie tenía una imagen pública. Y creo que finalmente esa es una de las grandes virtudes de la radio, el anonimato físico. Nadie sabe cómo eres. Para cada persona eres un ser totalmente distinto. Para alguien representas distintas cosas, distintos estereotipos, distintas ilusiones. Representas una imagen totalmente distinta para cada una de las personas que te están escuchando. Aunque digas lo mismo, cada una lo va a interpretar de una manera distinta. Arturo López Gavito. Creo yo que la gente debe de encontrar en el locutor a un amigo y debe de encontrar a una persona con la cual se puede identificar y una persona a la cual no le tenga que temer para llamarle por teléfono y decir tú eres mi ídolo y quiero decirte que te admiro, lo que tú digas es lo que yo voy a hacer, sino que el personaje que está en el micrófono tiene que ser lo suficientemente humano y lo suficientemente agradecido de poder tener una persona que lo sintonice y que lo escuche. Alejandro González Iñárritu. Hacer radio es lo que se hace entre canción y canción. no lo que toca una estación. Cualquiera puede adquirir en cualquier tienda de discos los mismos discos, las mismas canciones. El problema, o sea, lo que diferencia una estación de otra es lo que se hace entre canción y canción, porque todas pueden tocar lo mismo. Es más, yo puedo imitar a una estación y tocar lo mismo que tocaron un día anterior, simplemente a punto, pero no por eso voy a ser igual. Lo que realmente me hace diferente es lo que envuelve a esa canción, qué se dice antes, qué se dice después, de qué manera se introduce, en qué mood la pongo, qué comentario voy a hacer, si es un comentario experto, si es un comentario simpático, si es un comentario estúpido, si es un comentario, en fin, de todo se vale. De hecho, la misma estupidez, el mismo absurdo, creo que es una buena manera de hacer radio. Pero siempre cuando sea deliberado y que no sea un accidente bruto en sí mismo. Arturo López Gavito. La evolución de la radio tiene que ser menos presuntuosa. La radio en México debe de ser una radio de gente que aporte. Hablo de la improvisación de los locutores, pero también hablo de que la gente, en estos tiempos tan difíciles por los que México está pasando, no quiere oír a galanes detrás del micrófono, ni a mujeres que probablemente sean muy hermosas, pero que carecen de cualquier contenido de materia gris en el cráneo, ¿no? Siento que esos mitos del radio, como en un momento dado pueden ser Martín, o Alejandro, o Charo, son dignos de respeto y dignos de mantenerse en un lugar. Pero sí creo que las generaciones que los están sucediendo ahora en el radio no deben de seguir su escuela, en primer lugar, ¿no? Y número dos, es realmente triste. Porque la radio juvenil que hizo Mario Vargas durante los 70, la que hizo Luján durante los 80, y después la que hicieron durante la época dorada de WFM del 86 al 90, Alejandro González y Martín y Charo, son parte de la historia. Es para mí motivo de tristeza no ver que haya gente lo suficientemente capaz el micrófono para suceder a esos personajes. Mario Vargas. Ser ustedes mismos, ser sinceros, ser directos, tirar a la basura las inhibiciones, ser una gente padre, como dicen, y que signifique algo para la gente. ¿Qué es eso? Significar algo. Es una especie de guía musical. Te voy a llevar a esto y esto para que conozcas a fulano de tal. ¿Qué es lo que tiene? Pues la letra es así, él toca este instrumento o forma parte de este grupo que viene del año tal y ahora se renovó con este nuevo y dejaron aquello. O sea, es un servicio informativo musical muy, muy importante. Claudia Arellano. A mí me molesta, y lo digo, cuando gente de hace 10 años dice que ellos descubrieron el radio. Me molesta indudablemente porque me parece arrogante, me parece... Y que uno debe de estar contento con lo que está haciendo hoy si lo haces con un compromiso real. Y en el momento que pierdas ese compromiso, pues mejor déjalo, ¿no? Conforme han transcurrido los años, la frecuencia modulada ha dejado de estar conformada por estaciones cuyo único recurso era transmitir música aprovechando su excelente calidad de sonido, convirtiéndose en un amplio espectro de opiniones con la solidez suficiente para enfrentar a la tradicional amplitud modulada. Este desarrollo permitió que cientos de personas ingresaran a este nuevo terreno proponiendo diferentes modelos y estilos que han transformado la radio hasta convertirla en lo que actualmente escuchamos todos los días. Esta es la opinión de los integrantes de FT respecto a los cambios sucedidos en la radio a raíz del desarrollo de las diferentes opciones que surgieron en la FM. Habla para Radioactivo, Martín Hernández. Yo no conozco otro medio donde tú puedas desarrollar de la misma manera creativamente. A lo mejor hablo porque me gusta tanto la radio. Yo creo que no existe otro medio donde puedas desarrollar con tanta libertad creativa. La radio es, a lo mejor, de cierta manera, el medio más costumbrista y como esta palabra, este otro nombre, es el medio más ortodoxo, de cierta manera. A veces somos excesivamente ortodoxos los costumbristas y de repente somos lo contrario, ¿no? Somos desapegados de las reglas y aventurados y vanguardistas y radicales y iconoclastas. Entonces, pues con estas desplantes de lo que existe realmente en radio, que abrazamos cosas que se han hecho hace mucho tiempo y de repente de esas las masticamos y sacamos otra cosa nueva, pues así va a seguir haciendo la radio. En el sentido romántico de la palabra, las cosas buenas que se han olvidado y se han dejado de hacer en radio deberían de seguir haciendo. Eso es nada más así como un pensamiento así al aire. Pero que cada quien haga lo que le funcione, ¿no? Las estaciones de radio que están haciendo cosas que a su juicio les funcionan, que no tienen nada que ver con comunicar con la audiencia. Porque nosotros pensamos en otro tipo de comunicación, pero hay audiencia que dice, pues esta estación que nada más toca música y me regala boletos para una cosa y chicles, me encanta, y me estoy comunicando con ella. Esa comunicación primaria, pues a ese sector le es válido. Entonces, pues que venga, que sea así, ¿no? Últimamente, pero hay tantas radios y nosotros estamos cerrados en uno, pero hay radios de noticieros, hay radios de únicamente conversación con gente que no tiene nada que hacer o que está sola, que necesita estar hablando, y hay tantas maneras de radio que eso no lo podemos nosotros controlar, no sé hacia dónde se tenga que ir. El radio es un medio en evolución constante. La crisis está fuera del radio, yo diría. En otros medios de comunicación sí hay crisis. Es el medio que viaja por todas partes. No cuesta, es gratis. No tiene cola que le pisen, por decir algo, como sucede en otros medios. Vaya, podríamos llegar hasta donde quisiéramos llegar. Uno quiere que la gente, vamos a decir, que no la pase tan mal, si usted quiere. Es como un amigo, un compañero, un cuate que llegó ahí y dijo algo, y de pronto dice, ah, bueno, pues sí, yo estaba acá quebrándome la cabeza con ese problema, me sentía mal, pero ahora me siento bien. Eso es maravilloso, cuando el radio hace sentir bien a la gente, tiene un valor indescriptible. Están escuchando el especial de tercer aniversario del proceso radioactivo, la frecuencia del tiempo. Radioactivo. Por último, les presentaremos los testimonios proporcionados por los integrantes de la frecuencia del tiempo respecto a los cambios que deben darse en la radio durante los próximos años para cumplir efectivamente su función como medio de comunicación al fin del milenio. Jordi Soler. Creo que la tendencia, bueno, de la radio y de todas las artes en general, es otra vez hacia la rehumanización. Esto suena a lo mejor un poco absurdo, pero poniéndolo en términos radiofónicos, espero que se me entiende eso que quiero decir. Tantas ventajas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición ahora mismo en una estación de radio, muy claro, de repente nos hacen olvidar un poco el sentido de la palabra y de que las palabras significan cosas y de que efectivamente podemos tener buenas ideas. Quiero decirte que la ausencia de una idea puede suplirse hoy con un efecto de producción. Sin embargo, creo que la tendencia es al contrario, porque estamos llegando ya al límite de la técnica, ¿no? Ya las voces no se les pueden meter tantos efectos porque dejan de entenderse, y los mensajes no pueden ser ya tan evidentemente suplidos por la tecnología, porque ya tampoco caben más adornos y más volutas en los promocionales, ¿no? Promocionales y en fin todo el lenguaje de la estación en donde mande la palabra y la palabra esté exclusivamente ayudada por la tecnología, soportada y embellecida, nunca suplantada. Arturo López Gavito. Como radioactivo en su inicio, y yo creo que esa fórmula se sigue cumpliendo. ¿Qué es decir, no? Hablar el lenguaje de los jóvenes sin rayar en lo estúpido, nunca caer en lo estúpido. Creo que por ese lado puede ser. Rock 101 nunca ha tenido ni tendrá una buena programación. Es decir, perdón, una buena producción. Pero sin embargo, brindaba buena música y brindaba locutores que fueron los que en ese momento hicieron que la gente se pudiera crear con autoridad, ¿me explico? Es decir, los nombres de Luis Gerardo Salas y de Jaime Pontones y de las personas que hicieron todo, el Capitán Z, todas estas personas que iniciaron Rock 101 en un momento dado, ofrecían música y ofrecían ideas que ante el adolescente de los años 80 parecían inteligentes. Creo yo que la persona que debe de tomar las riendas en la radio juvenil por el momento debe de entender que creatividad y negocio van de la mano. Martín Hernández. Pero nunca puedes estar adelantado. Más bien te das cuenta que estuviste adelantado después de que pasó el tiempo. Pero ahorita no podemos decir si estamos adelantados o no, sino siempre fue, estábamos un paso adelante, ¿no? Pero tuvo que pasar el tiempo para que nos diéramos cuenta, y la gente también se da cuenta, porque la audiencia, sobre todo la radio, no es inmediata, ellos se dan cuenta mucho después, siempre están hablando del pasado, constantemente están hablando del pasado, constantemente están recordando el pasado inmediato de la promoción del mes pasado, o la semana pasada, o de lo que hiciste hace muchos años. Esto quiere decir que entonces que les toma un buen tiempo digerir todo. Bueno, tecnológicamente están sucediendo muchas cosas que se van a juntar. De repente ya va a ser tan obvio el trabajo de radio que le vamos a tener que buscar la singularidad en el uso de la tecnología. No va a haber nadie que no dé boletos, no va a haber nadie que no tenga entrevistas, no va a haber nadie que no tenga ninguno, no va a haber nadie que no haga nada. Entonces vamos a tener que inventar otras cosas, a lo mejor dentro del asunto tecnológico, en la prontitud de la comunicación, en tener radios, en tener estaciones de radio en casas de los que nos escuchan, que ellos hagan sus programas ahí, no sé, se me ocurre cualquier tontería. Entonces yo creo que ahorita se está dando ese otro cambio, porque definitivamente ya no hay cuestiones únicas entre las estaciones de radio del mismo formato. Pedro Ferriz de Con, director de MBS Noticias en Televisión y Radio, conductor del noticiero Para Empezar de la estación Stereo Radio. Ya no puede ser ningún medio de comunicación un medio de ida. Tiene que ser un medio de ida y vuelta. No va a poder haber, yo siento, medios nada más de ida. La tecnología se va a sofisticar hasta tales puntos en donde vamos a poder saber qué es lo que está sintiendo el público con lo que le estás diciendo al público. Y va a ser la única forma de mantenernos vigentes, porque si tú, como medio de comunicación, le tiras a la gente algo que la gente no quiere oír, pues en ese momento estás fuera del ritmo, del vivac que te exige el medio. Yo siempre he insistido, es una cosa, un principio que me enseñó mi padre, que no hay nada más triste que un artículo de un periódico no leído, que un programa de televisión no visto y que un programa de radio no escuchado. Jordi Soler. Bueno, creo que ahora estaciones como Radioactivo, que han surgido de todo eso, tienen que la obligación de seguir pujando hacia otro nivel de la radio, ¿no? A mí me gustaría este mestizaje. Creo que las estaciones de radio hablada como Radio Red, un poco lo que hace Ferriz de Con, lo que hace Javier Solórzano, debería ser un gran aprendizaje para estaciones como las nuestras. Porque, bueno, estos tipos han liberado mucho la manera de opinar en el radio, han abierto mucho el espectro, han traspasado sus límites y efectivamente hoy dicen cosas. Pero creo que una radio a caballo entre las propuestas jóvenes políticas que tienen, por ejemplo, Carmen Aristegui o Javier Solórzano, y las propuestas interesantísimas también jóvenes que tiene Radioactivo, sería una radio, cuando menos para mí, sensacional. Hemos llegado al final de nuestro programa especial dedicado a revisar lo mejor de la frecuencia del tiempo. La frecuencia del tiempo. Sé parte del staff de Sobredosis. Sobredosis. Marca el 5613-5058 y programa junto con nosotros lo mejor del rock y el metal. Sobredosis. Come on, pretty monster, give me. Hunky babe with the plastic boobs and the poison in her skin. Bleeding stitches on the fresh cut wounds. I can feel her needles sting. Confident in her riding boots and behind the evil grin. Beautiful like a bad tattoo, looking like a mortal sin. A lady, unnatural and shady. And I think she's like a demon aphrodisiac. I wanna see her shaking that. Shake that thing, shake that thing. Realize in perfect form. Forgery by a surgery. She is more than flesh and bone. Synthesized like a Frankenstein with a lot of zeal.